amado arquitecto de mi jornada. Hoy entro al mercado laboral con la certeza de que mi prosperidad emana de ti. Te amo porque no solo bendices la cosecha, sino que diriges la siembra. En medio de la prisa y la presión de mis metas, dame una inteligencia que va más allá de los números. Conviértete en el estratega silencioso detrás de mi siguiente gran movimiento. Que la excelencia de mi esfuerzo honre el talento que me diste. Que mi éxito profesional sea siempre un testimonio de tu infinita fidelidad. Sostengo esta ambición en tus manos. Amén.